la ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y con esta música recibimos, como todos los viernes, al porteño de ley, al señor Juan Carlos Junio. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo estás? Bien, buen día, ¿cómo estás, Roberto? Un abrazo a todas y todos por allí. Bueno, hoy en nuestra ciudad, además de un día gris, tenemos que ir asumiendo lo que en estos últimos tiempos no se asumió. O sea, yo quiero rescatar lo central del discurso del presidente, que hay que unirse frente a la catástrofe, que no hay que negar la realidad, porque eso de unirse está muy ligado a la necesidad de ser eficientes, eficaces en la lucha entre todos para frenar este desastre, como dijo el tipo. Sin embargo, tuvo una mención especial hacia el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que yo creo que los porteños no tendríamos que soslayar, ¿no es cierto? Porque fue claro que dijo que es evidente que hubo decisiones que no compartimos, algunas de las cuales fueron judicialmente avaladas, que debilitaron las acciones contundentes que nosotros propusimos para controlar lo crítico de la situación. Claramente se refería a Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós. Decir que se debilitaron las acciones contundentes es un estilo respetuoso, pero en realidad es un reproche muy grave, porque la debilidad de acciones después se traduce en contagiados, en enfermos y muertes, ¿no? Por lo tanto, yo no puedo dejar de que los porteños recordemos la letanía de las últimas dos o tres semanas, que fue la actitud, yo diría, ideológica, política del gobierno del PRO y de Juntos por el Cambio, ¿no? Mirá, no quiero olvidar que durante estos tiempos nos decían hace 15 días, hacia el fin de semana debería notarse el efecto de las nuevas medidas. Preferimos aguardar cómo impactan las medidas sobre las nocturnidades. El índice de contagio en las escuelas es bajísimo y daban los porcentajes. El transporte público con ventanillas abiertas no contagia, los bares no contagian. La meseta es alta pero controlada y una leve baja en la semana, Fernán Quirós. En fin, esa letanía creo que justamente es la que hay que dejar atrás. Y bueno, yo francamente creo, como dije ya dos o tres viernes seguidos, respondí a una actitud política de oportunidad, y que fue a mi juicio una actitud irresponsable que perjudicó la respuesta en nuestra ciudad. No olvidar que todos registramos el dato patético de más de 70.000 muertos en el país, pero en nuestra ciudad tenemos 9.000 muertos de nuestra ciudad, ¿no es así? El dato de ayer era 9.096, por lo tanto sí. Nosotros también tenemos una situación de catástrofe, ¿no? Y la otra cosa, dicho esto, que quiero plantear, es algo que el presidente, como siempre, comentó, y el jefe de gobierno, como casi siempre, no dijo nada en su conferencia de prensa, que es el tema de la ayuda a la ciudadanía, de la ayuda a las empresas, de uno y otro. Hay una actitud política, ideológica del jefe de gobierno y de sus ministros de fuerte insensibilidad. Prácticamente no hay ninguna. Mirá, en los otros días apareció el jefe de gobierno con un gran anuncio. se anunció un gran anuncio por la emergencia, porque hay que cerrar las 19 horas, que afectan seriamente su demanda de salud y a los servicios de internación en las clínicas. Bien, ¿qué es lo que anunció el presidente? Bueno, que a los restaurantes, cantinas, locales, comidas al paso, fast food, expendio de helados, los van a eximir de ingresos brutos por 90 días a los gastronómicos y por 60 días, mayo y junio, a la salud privada. Eso es todo, eximir de ingresos brutos por 2 meses y por 3 meses. Antes de las medidas que anunció de ayer el presidente y más que nada sus ministros, antes de eso, el gobierno nacional, yo diría antes de ayer, a diferencia de este anuncio porteño de, reitero, ingresos brutos por 2 meses y 3 meses, anunció que el Banco Nación, justamente para el mismo fin, para el mismo sector, gastronómicos y bares, a los efectos de apoyar reformas de infraestructura para el invierno, calefaccionar, medidas de medidores de oxígeno, sombrillas, etcétera, para que puedan funcionar. El Banco Nación le va a dar préstamos a 12 meses, con tasa cero durante esos 12 meses de gracia, y luego 36 meses. Todos sabemos que si alguien va y pone un plazo fijo, le pagan el 37% anual. Un banco. Bueno, durante 12 meses no se le cobra tasa de interés. O sea, que acá hay un aporte importantísimo. ¿Pero qué cifras da el gobierno? Bueno, para las pymes hasta 3 millones de pesos. Una cifra muy importante. Y para monotributistas de 100.000 a 500.000. Y por último, porque creo que esto marca una actitud política y yo diría una actitud hasta humanística o no. Quiero recordar que hace 20 días atrás hubo un contrapunto entre Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Kicillof anunció medidas de apoyo por 70 mil millones de pesos. Reitero, 70 mil millones de pesos. Y Horacio Rodríguez Larreta por 250 millones de pesos, consistente en reducciones, en exhibiciones de impuestos. Y en cambio el otro, bueno, reitero, 70 mil millones de pesos, subsidios a núcleos humildes, jubilación mínima, aumento, alimentación escolar, compra de alimentos para comedores, fondos de cultura para turismo, 500 millones, otros créditos, moratorias para 300 mil contribuyentes. Quiero decir entonces, Roberto, que francamente creo que ahí hay otro reproche muy importante que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es un gobierno pudiente, porque además aumentó todos los impuestos en estos tiempos, ¿no? Con un flor de tarifazo que le generaron nuevas recaudaciones, entre ellos el subte, el 43%, los peajes un 55%, inventó un nuevo impuesto a las compras de tarjeta de créditos un 1,2, las multas un 82,5%, reitero, el subte 43%, o sea, que acá recursos habría para ser más solidarios y para ayudar a los sectores más humildes, que en nuestra ciudad hay una cantidad enorme, a los sectores de las clases medias, las pymes. Así que bueno, hoy estoy reprochón, Roberto, pero no, creo que es lo que políticamente corresponde. Está perfecto, Juan Carlos, suscribo todo lo que decís. Te mando un fuerte... Mañana te estoy escuchando, porque estoy escuchando al lector. Bueno, fenómeno. Mañana no reprocho nada, vamos a la literatura. Fantástico, abrazo grandote. Chao. Juan Carlos Junio, hoy en su columna de Un Porteño de Ley, no se la pierda mañana la escudería, la columna del lector crítico, un lector hablando de libros. Punto. Ni crítico, ni un lector hablando de libros. Esta es lo que él propone y...